espirituales que los otros, tampoco significa que para ser espiritual, deban todos los seres del planeta llegar a tener esas características. No es así, aquellos que lo han logrado, despertaron igual que todos, concibieron su bebé espíritu y al hacerlo, activaron ciertas particularidades propias e innatas que no todos lo poseen. Estos seres genéticamente tienen una cierta predisposición que les permite tener ciertas facultades, o es un don heredado o es adquirido y transmitido de vida en vida por estudio, esfuerzo, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor, o también puede ser simplemente, porque es un alma mucho más antigua que los otros y por su trabajo interior de vida tras vida ha despertado estas facultades. Todos los seres que han despertado en la actualidad y han concebido su espíritu, tendrán las mismas características predominantes, unos antes y otros después. No esperen grandes misiones, ni grandes resultados inmediatos. Sean ustedes mismos, reales, positivos, seres de bien, comuniquen y transmitan el conocimiento, entendimiento y amor, despierten a sus hermanos dormidos, vivan de acuerdo a sus sentidos internos, donen amor, sean responsables y amen la célula tera, eleven la mirada interior al universo, culturícense en temas cósmicos, estudien e indaguen en el pasado ancestral, procuren respuestas, sean seres auténticos, aliméntense correctamente, sean verdaderos con ustedes mismos y con el universo. 93. Porque nos dicen que tendremos entre dos o tres vidas más, en el lapso de los primeros 200 años. Todo dependerá de la necesidad para elevar la frecuencia y vibración de las energías pensamientos. Muchos de ustedes ya han alcanzado la frecuencia, vibración, ritmo y colores que necesitan para la salida del planeta. Cuando desencarnen estarán listos para el viaje a la ciudad interna del planeta y de Venus. Otros se encuentran a medio camino, estos necesitarán de dos a tres encarnaciones o sea de los 200 años más para llegar a la frecuencia requerida, y hay aquellos que no lo lograrán ni ahora ni en los próximos 200 años. Estos seres necesitarán los 7000 años del alineamiento cósmico. Ellos lo lograrán en el transcurso de esos años y tendrán 63 encarnaciones para efectuarlo. Y habrá otros, que al ser energías pensamientos negativos enfermos, estarán fuera de este alineamiento cósmico. Estos continuarán encarnándose, hasta ser erradicados definitivamente del planeta y mandados a Marte, para que en un futuro si se sanan, puedan encarnarse en el Yeti y así continuar con su elevación y proseguir su camino universal. Tendrán otra oportunidad, el universo jamás abandona, siempre se dirige hacia adelante.